¿qué vamos a hacer? Pues disfrutar con Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pequeño Ternasco en acción. Rompe las sombras con Pequeño Ternasco en acción. Las sombras gritamos un rol. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Episodio 693 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com. Y por un montonazo de emisoras, más de 30 estatales e internacionales que pasan nuestra señal en directo o en diferido y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde Satélite Canadá! Fuego en el cielo, y eso que todavía no es verano. Fire in the Sky es el título del cuarto sencillo que nos llega de La Llamada del Norte, Call of the North, del más reciente trabajo de la transalpina y paritaria formación Power Metalera. Frozen Crown, los de la corona congelada, eso. To retain what was left of our life. Tonight we'll live. dosis de metal, Pequeño Terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Antes que nada, quiero mandar un saludo a aquellas personas que vinieron por San Pedro esta Semana Santa preguntando por Asalto Basta Radio Rock y Pequeño Terrasco y no me vieron. Aquí es que uno es bastante de dormir por la noche. Pero bueno, sí, les dieron referencias exactas de dónde podía estar y que sí, que existía y que estábamos aquí. Así que muchísimas gracias por acercarnos hasta San Fer. Pero que sepáis que es más fácil verme a la hora del vermú. Por lo menos el domingo o el sábado. Saludos, más saludos. También tenemos saludos desde el grupo de privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Dos de nuestras terrascas ya están ahí indicándonos que están a la escucha en directo live y nos saludan. Desde la capital, la ciudad y la comunidad de Madrid, donde más gente se conecta en directo para escucharnos, nos manda saludos nuestra terrasquilla Belén. También tenemos saludos Zaragoza Style, pero no desde la capital, sino desde la provincia de Pila, Eli Creator. Y bueno, con el rollo de que se han acabado las vacaciones, pues ya tenemos esta vez más gente conectada en directo escuchando, porque claro, Pequeño Terrasco para escuchar si te gusta mucho. Para ponerse a la familia probablemente no. Ahora que ya te digo que a quien le gustase le iba a gustar mucho y íbamos a ganar oyentes. Bueno, saludos hasta todas las comunidades autónomas, todas las provincias. Bueno, todas las provincias no, hay alguna que no, pero las comunidades autónomas en todas, en estos instantes, las comunidades autónomas de España están, tenemos gente conectada escuchándonos. Por supuesto, como siempre, en Galicia, todo el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra también vemos un par de conexiones, Aragón. Tres conexiones en Aragón, no escuchan poco en Aragón, no escuchan más en Madrid que en Aragón, no, pero es que no hay profetas en su tierra, ¿eh? Cataluña, Valencia, aquí sí en las tres provincias, Murcia, Andalucía, las dos Castillas. Las tierras extremas y duras y también los archipiélagos. Saludos también hasta Dallas. En Estados Unidos, al igual que saludos hasta Atlanta, hasta Nueva York. En México, saludos. Mandamos saludos hasta Ciudad de México, alrededores, que son muchos alrededores. También tenemos, no veo las ciudades, pero sí que veo que hay un par de estados más de Estados Unidos, de México, conectados, gente escuchándonos. En el Caribe, Puerto Rico. Costa Rica, sería de las que no se conectan desde Costa Rica. Costa Rica, Guatemala. Ya en la parte sur del continente americano tenemos Colombia, tenemos Venezuela, tenemos Ecuador, tenemos Perú, tenemos Argentina. Y Chile. Y aquí en los lunes en Pequeño Terrasco lo que tenemos que es informar de los conciertos que se vienen para este fin de semana. Y el 15 de abril va a ser una fecha muy preta en cuanto a conciertos, ¿eh? Vamos a por la... Sí, es concierto también. Pensaba que era presentación, pero es concierto también. Presentación, nuevo sencillo de Al Otro Lado en Leganés. Este sábado, 15 de abril, a partir de las 22 horas, en el Phoenix Rock de Leganés, la calle San Nicasio número 37, con entrada gratuita, amigas y amigos. concierto en acústico de esta banda asociada de Leganés, de los Al Otro Lado, que además servirá como presentación del videoclip que han rodado de el nuevo sencillo de su disco Donde Nadie Pueda Oírte. Van a presentar videoclip para el tema de titulado Cuanto Más Bebo. Cuanto más bebo, mejor se lo entiende. Ese es el siguiente tema elegido dentro del tercer trabajo de los Al Otro Lado para presentarlo como single. Estará en ese álbum Donde Nadie Pueda Oírte a la venta en esta sala, en el Fenix Rock, en la calle San Ignacio número 37 de Leganés. Una muy buena oportunidad de ver las evoluciones en directo de los Al Otro Lado y de ser los primeros en ver el videoclip de ese nuevo sencillo de Cuanto Más Bebo. Tenemos más conciertos, ahora nos movemos de la ciudad más grande de Españistán a la siguiente capital más grande. Black Bomber en Barcelona. Lo que les gusta devorar kilómetros a estos muchachos de Gelbierzo. Hace poco se cruzaron la península en diagonal para viajar hasta Almería. Y ahora de oeste a este para viajar hasta la ciudad condal, donde se presentará junto a la gente de Crash Bones en un nuevo concierto organizado por la gente de Urme Metal Barcelona en la Jokers House. También el sábado, este sábado 15 de abril, con apertura de puertas a las 21 horas, comienzan los conciertos a las 22. La sala Jokers Club, situada en la calle Avanzada número 17 de Barcelona. Las entradas se pueden pillar en el Hellawaits, en el Dick Center y en el Bar Pedro. Aparte de poderla pillar anticipadamente o reservarla, mejor dicho, mandando un Bizum al 672-266-843. Concierto organizado desde nuestros compañeros de Urme Metal, Urme Metal Sponsor Sección Barcelona. Con Black Bomber a la cabeza de ese concierto este próximo sábado 15 de abril en el Jokers House a partir de las 22 horas, calle Avanzada número 7 de Barcelona. Ahí estarán descargando, creo que nuevamente, porque ya estuvieron, creo recordar que el año pasado, estarán nuevamente en la ciudad condal en la misma sala volviendo a descargar esta vez su nuevo material, ese Blacklisted. Su segundo y reciente, reciente trabajo de estudio. Más conciertos, Roxa Rosae. Descendientes en el Paella Rock. Qué rico. Pues sí, ahí estarán los Descendientes, los Demóstoles, junto a Cableados en la sala Vicio de Alcorcón, en la 12ª, creo que es 12ª edición del Paella Rock. Este sábado 15 de abril también en Alcorcón, en la sala Vicio, con apertura de puertas a las 21 horas. En taquilla 12 euritos, con consumición, y la anticipada por 10 euros. También te echarás un trago que va incluido. Ya sabes que es costumbre que en el artículo donde va incluido el podcast de Pequeño Ternasco veas, van incluidos también los videoclips de las canciones y los carteles anunciadores de los conciertos de los que te informamos por debajo de este cartel del concierto de Descendientes. Este sábado 15 de abril en el Paella Rock, en la sala Vicio, pues no, el Paella Rock no. He dicho el Paella Rock y creo que no era el Paella Rock. Bueno, no, sí que era el Paella Rock, sí, perdón. Es que claro, aquí en el cartel no pone Paella Rock por ninguna parte. ¡Oh! Bueno, pues perdón por el despiste que me acabo de hacer yo solo. Lo dicho, tendrás enlace directo a la venta anticipada online debajo del cartel anunciador de este concierto de Descendientes Más Cableados en la sala Vigio Alcorcón el próximo 15 de abril, sábado, a partir de las 21 horas, 10 euritos la anticipada, 12 en taquilla, ambas con consumición. Vamos a escuchar un temita de Descendientes, uno de esos temas de su segundo disco de Vuelco al Corazón, el corte número 6 concretamente, titulado Mary. Que no te extrañes sea de los que caigan en ese concierto en la sala Vicio el próximo 15 de abril en Alcorcón, los Descendientes nuevamente en directo live, nuevamente sonando también aquí en Pequeño Ternasco. Saludos a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro grupo privado de la Conciencia Rockera en Telegram. Saludos desde más saludos desde Madrid de nuestro Tarasco Elías, cantante de guitarra de los Ratones Colorados. Y nos llegan saludos desde Wichita, nos dice este Macurrián que espero Megaterio, guitarrista de los Black Bomber. Engañándose dice, nos escucha desde el bar. Buen lugar. Esta es la última vez. Se decía y no se oía. Y Mary lo vuelve a hacer. Tornan las campanas y anuncia su despedida. Se fue quemando la doctrina junto con su papelina. Devoraba cada noche y el mañana no existía. En su lápida han grabado, tus camellos no te olvidan. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. And I've set up and tore down this stage with my own two hands. We've traveled this land, packed tight in minivans. And all this for the fans, girls, money and fame. I played it. Pues como os digo, el 15 de abril va a estar muy preto en cuanto a fechas y conciertos señalados que debes apuntar a tu agenda y acudir si te caen cerca. Y son tantos que no vamos a poder informar de todos hoy, si no se nos comería en el programa. No Rogaine in the propane flows. Así que vamos con un concierto más por hoy. Los demás os informaremos pues tanto mañana martes como el miércoles. Roxa Rosae. H es nuevamente en Madrid. Nuevamente también en la Revy Live, que ya parece su segundo. Yo creo que les han puesto un piso ahí, ¿eh? Igual que hay DJ Residence, porque no va a haber banda Residence en una sala además tan guapa como en la Revy Live. No, pues bueno, ahí estarán los de Hortaleza acompañando a los guipuzcoanos Leize en su gira 40 aniversario ya. Hey, hey. Este sábado 15 de abril en la Revy Live, ahí en Vicálvaro, con apertura de puertas a las 7 de la tarde. Precio de las entradas, 20 euros anticipada más gastos de gestión, 25 en taquilla, los menores de 14 a 6 eurillos. Pues me parece una más que buena iniciación. Por supuesto vas a tener enlace directo desde el artículo que acompaña el podcast del programa de hoy, este programa 693 de Pequeño Ternasco, para hacerte con esa entrada anticipada para el concierto de H's acompañando a Liz en su gira 40 aniversario este sábado 15 de abril en la Revy Live. Por cierto, que también tocan los colectivos Suicida, que se me olvidaba. Tres bandas, ¿eh? No solamente Leize y H, también una tercera banda acompañando pues a los grandísimos Leize y a los no menos grandes H este sábado 15 de abril en la Revy Live. Yeah, I saw your band. Ocasión en la que podrás ver nuevamente a los H volviendo a gritar. Como el título del corte número 5 del segundo álbum de los de Hortaleza, es La vida que nos pasa, volviendo a gritar, es el tema que escuchamos y que probablemente también disfrutes en directo este sábado 15 de abril a partir de las 19 horas en la Revy Live, Vicálvaro. Pensé que todo estaba hablado, no me preocupa demasiado lo que puedas decidir. Puede que no lo haya entendido, pero es que yo así no concibo una historia sobre mí. Y ahora es tarde para todo, pequeños barros a estos lodos, mira que te lo advertí. Se ha cerrado, hoy mi ser se ha terminado, hoy ya no voy tras de ti. Y pude pensar mal. Al fin y al cabo no esperaba que el mundo hubiera cambiado, que no me fuera a encontrar. Y ahora es tarde para todo, de aquellos barros a estos lodos, mira que me lo advertí. El momento se ha cerrado, hoy tu sed se ha terminado, hoy ya no vas tras de mí. Y voy a volver a gritar, a no poner presas jamás, recuperar las ilusiones perdidas. Y sé que volveré a creer, a dar el fleco si esta vez habrá mal rollo que dirija mi vida. Este pedazo de cover de los Black Sabbath a cargo de del chileno Ronnie Romero, el más famoso chileno en el mundo entero y colaborador, muy colaborador, ¿eh? Canta con todo el Cristo. En esta ocasión se acompaña por Chris Caffery. Esta recontra versión de The Shining, uno de los temas clásicos de Black Sabbath, pero quizás menos conocidos. Dentro de ese disco de covers de canciones que escuchaba él de jovencico en la radio. The Shining, el resplandor, que me parece que se traduce esto, ¿no? A cargo de Ronnie Romero, pero ya sabéis, tema de los creadores del heavy metal, de los Black Sabbath. Stealing to your mind, and out too soon the signs begin to show. Rise up to the shining. Live long, live now. Rise up to the shining.

va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Continúas en este retorno de periodo vacacional, aunque algunos por España están todavía tienen foga, fuera de fiesta. Por ejemplo, Cataluña creo que tiene fiesta todavía hoy también. Pues como decía, continúas escuchando Pequeño Tornasco, la sintonía de saltomatarradio.com y probablemente también la sintonía de tu emisora favorita, si está incluida en las más de 30 plataformas y FM estatales e internacionales. Que pasa en nuestro programa en directo o en diferido. Como esto es el podcast, el riguroso directo de tu resto, si le escuchas vía podcast, pues también muchísimas gracias por la escucha. Soy insolado, si el pushen pull you down. Llega el momento deseado. La bizarrada de Pequeño Tornasco, Roxa Rosae. Este titular creo que ha sido visto por muchísima gente, muchísima gente. Un jugador del Betis de baloncesto. Confunde a los nazarenos de Sevilla con el Ku Klux Klan. ¿Pero esto qué es? What the fuck? Esto sucedió no ayer, sino el pasado domingo, el domingo de Ramos, cuando el jugador este alucinó mientras iba caminando por la calle de Sevilla y empezaron a cruzársele nazarenos en su camino. Trent Locker, que así se llama el recién llegado jugador de baloncesto a Sevilla, lo confundió con miembros del Ku Klux Klan por el parecido de su vestimenta. Parecido no, es que van igual. El Ku Klux Klan va igual que los nazarenos de esa cofradía en Sevilla, porque iban absolutamente blanco, caperuza blanca. Mira que es normal, la túnica suele ser blanca, pero en la mayoría de los casos, pero los caperuzones suelen ser de otro color y también llevan bandas de otro color, ¿no? En la cintura, pues yo no sé, caperuza y banda roja, caperuza y banda verde, azul, de muchos colores, negra. Bueno, estos iban de blanco integral. Se pilló un rebote con la situación, que no dudó en compartir varias fotos de su perfil de Instagram con gestos de interrogación al no dar crédito a lo que estaba viendo. Y me visto que el muchacho, nacido en Minnesota, por cierto, mira, estamos hablando muy mucho de Estados Unidos, Texas, Nueva York, Atlanta, Wichita, Minnesota. Bueno, pronto descubrió su error al hacerse eco de las aclaraciones de sus seguidores. Seguidores sevillanos, obéticos. Porque sus seguidores estadounidenses no creo que tengan ni puta idea de los nazarenos en Sevilla, pero en fin. Bueno, estos seguidores le empujaron a rectificar. Dice, es una de las cosas más increíbles que podía ver, pero no tiene ninguna relación con el pensamiento del KKK, del Ku Klux Klan. Esta tradición nació varios siglos antes que los hijos de puta estos de Bifai. Puntualizaba inmediatamente después en la propia red social. Para quien no lo sepa, que igual que los estadounidenses no tienen por qué saber los que son los nazarenos, pues aquí a lo mejor hay alguien que no sabe qué es el Ku Klux Klan. Yo creo que prácticamente ninguno o ninguna, pero bueno, por si acaso, el Ku Klux Klan es una organización nacida en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX que defiende la supremacía de la raza blanca y que trata de impedir por todos los medios la igualdad de derechos de los afroamericanos. Bueno, los idiotas que fueron al Capitolio mayormente, ¿no? Buena, nutrida formación del clan este. La vestimenta de sus miembros en sus rituales con su túnica y capirote blanco, pues fue lo que llevó al joven Trent a la confusión. Eso sí, un momentico solo. Fue una confusión muy breve, muy... jugar. Se acababa de firmar contrato, igual dio eso y dice, oye, debió estar a punto de llamar a su representante y decirle que me vuelva a Estados Unidos. Aquí los hijos puta estos te van a emprender. Fugaz es también el título de esta canción que estás escuchando, corte número 8, incluido en el Juego de las Máscaras, el más reciente trabajo hasta la fecha de una de nuestras bandas asociadas de los murcianos, Vacío. La quimera. Cuyo título nos ha venido muy pero que muy bien para ilustrar esta noticia y para volver a escucharles. Vacío, Fugaz. Sonando nuevamente en Pequeño Tanasco, el asalto mata radiorock.com. Retorno. Yo te siento junto a mí. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La semana pasada dije que me había pasado test de una noticia, una bizarrada, y que se me había olvidado apuntarla. Bueno, pues ya la tenemos por aquí y le vamos a dar lectura. Roxana Roxae. Accidente a 200 kilómetros por hora de un exjugador de fútbol. Así de aventado iba el aventado de Sofyan Higuine. Es jugador de la Lazio y que actualmente milita en las filas del Lovaina de Bélgica. Una velocidad tan absolutamente salvaje como innecesaria que provocó que sufriese un brutal accidente de tráfico en el que literalmente su coche salió volando. Pero vamos, a escapar. ¡Pium! Porque el pajarraco este iba corriendo a 200 por hora en una carretera con un límite de velocidad de 90 y acabó estrellándose contra un pabellón de deportes. Justo en el momento en el que un equipo de baloncesto femenino se disponía a realizar sus ejercicios de calentamiento. O sea, que se podía haber liado la de Dios es Cristo. O sea, podía haber montado una espectacular, con un montón de muertes, primero la suya y luego la de las chicas y el equipo técnico de este equipo femenino de baloncesto que se disponía a entrenar. Pues bueno, a pesar de la dureza del accidente, no se tiene que lamentar pérdidas personales, ninguna de las jugadoras, ni equipo técnico, como decía, ni tampoco se teme por la vida del jugador belga de origen marroquí, de 25 años y con menos talento que donde lo tiran a la basura. Que ya es bizarrada, ¿eh? Con suerte además, porque a semejante velocidad, con el impacto tan brutal que atravesó toda la... O sea, atravesó la entrada del pabellón. Supongo que por una... No por la pared, porque ahí sí que se ha acabado el lanzamiento del coche, pero... Pero bueno, que no ha pasado nada, eso sí. Tanto a nivel físico como mental y por supuesto también de cara a su carrera, este accidente le va a dejar cicatrices. Como el título de esta canción, que además da nombre al tercer trabajo de estudio de otra de nuestras bandas asociadas, los malagueños de 59 Sound. Un EP que es una auténtica delicia y del cual volvemos a escuchar este Cicatrices, Scars, de 59 Sound. In a center of faith, infinity is a part of me. Until the end, I'll wait till it bleeds. Away, away, away from her. Away, away from her. Away, away from her. nosotros en El Relleno. Gusto estaba, que se nos ha pasado el tiempo en un vuelo y no nos queda prácticamente nada para despedirnos más que la sección de los tocamientos. Y también nuestras bandas asociadas cobran protagonismo en esta sección. Esto que estás escuchando se llama Lost With You, perdidico contigo. Y es el corte número 9 de Anything to Offer, la ópera prima para el excelente power trio residente, que no, de Madrid, Proud Outsiders. Let's get out of sight. Con ellos nos despedimos como banda San Verde Granda, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Is this a forever change? 'Cause I'm lost with you. Efectivamente, perdidico me tenéis. Lost with you estoy, queridas y queridos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide todas y todos vosotros, recordándoos, agradeciendo primero enormemente la escucha y recordándoos también, como hago siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, con una venta o conduciendo a 200 por hora o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tal dos a la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Tóquense a gusto, tóquense contentas y nos escuchamos mañana. Si os quiere, agures, por amores. Take your stand, I turn away. We never meant the things we said, and I'm lost with you in the one we were, and not turning back. I'm lost with you, doesn't really care if it's gonna last. Afraid of change. Promises made for tomorrow are now the flaws of yesterday. We forget what we can.